los primeros días, como todo, ¿no? Es una adaptación, porque bueno, uno tiene puesto en el chip, en la cabeza, viejos hábitos, ¿no? Costumbres habituales, que bueno, que al principio costó un poquito acomodarse a eso, a esa nueva realidad, pero ya pasado un mes desde nuestro regreso, te digo que hoy ya lo tomamos con mucha normalidad, ya estamos muy acostumbrados a los protocolos, a cómo hay que manejarse, sobre todo los chicos especialmente ya se acostumbraron a cómo es el sistema también. Nosotros estamos acostumbrados a que suelen entrenar en grupos y podemos mezclarlos en las canchas y que sean quizás de hasta 4 jugadores, por ejemplo, por cancha, no necesariamente porque jueguen dobles, sino porque pueden entrenar en un conjunto en la misma cancha, y ahora no, ahora hay que hacerlo de a dos. Eso nos obligó también a nosotros los profes a tener que ampliar el cronograma horario y hacernos venir en distintos turnos a los chicos para que todos puedan entrenar, porque solamente podemos meter dos por cancha. Eso demanda también una utilización de canchas mucho mayor. El club también tiene que organizarse distinto con el resto de los profesores, de los alumnos, de los que quieren alquilar. Después el otro cambio de notorio fue el tema del uso de las pelotas, que hay que usar tres por cancha. Habitualmente por ahí usábamos los canastos con 50 pelotas, 100 pelotas, y bueno, eso también implica que se gastan mucho más rápido las bolas cuando estamos hablando de chicos de alto rendimiento. Necesariamente uno pone tres y después de un turno de entrenamiento ya las pelotas ya no están nuevas, y hasta a veces, según el caso, como puede ser entrenando a Nico, que le pega mucho más fuerte, se gastan y ya al día siguiente las pelotas casi no sirven. Después lo otro también que costó un poquito bastante es a quizás no poder acercarse a explicar ciertas cosas, ¿no? Entonces tenemos que quizás gritar mucho, pero bueno, lo hacemos desde la distancia. Obviamente el profe está parando el poste de la red y le habla ahí al jugador y le indica lo que tiene que hacer. Pero bueno, dentro de todo ya nos fuimos acomodando. Después de lo que hacía el alto rendimiento, se notó mucho la parte física. No les costó tanto volver a retomar el ritmo de tenis, o sea, del golpe. Creo que también ayudó mucho las ganas que había de volver, que los chicos no estuvieron tan faltos, como decimos nosotros, de timing y que le pegaran fuera del centro de la pelota. Pero sí se vio que había mermado mucho la explosión en el tenis inferior. Estaban muy quietos, les costaba acelerar los movimientos, los ajustes, la coordinación de los pies. Eso creo que mucho tuvo que ver con el hecho de estar tanto tiempo en posiciones estáticas, porque es tipo que en cuarentena, ya lo habíamos hablado, me acuerdo cuando ustedes me llamaron durante la cuarentena, había chicos que estaban en una condición quizás en su casa donde podían hacer algún ejercicio físico, pero había otros que quizás en sus casas no contaban con el espacio y entonces estaban mucho más limitados y no pudieron trabajar en su área. Entonces eso fue lo que más se mantuvo, y bueno, tratamos de hacer como una especie de mini pretemporada en estas últimas 3-4 semanas que estuvimos trabajando, como para poner los activos de vuelta y que recuperen esa velocidad de otros lados. Y lo máximo que hace uno de los chicos es doble turno de 4 horas de tenis. Eso es, pero alto rendimiento. El resto entrena solamente 2 horas por día, nada más. Eso hablando de alto rendimiento. Después clases y demás, es 1 hora por día. Toda la gente que jugó siempre, obviamente que volvió y estaba expectante a la vuelta. Pero sí, al pasarse de tenis, es uno de los pocos deportes que volvió. Hubo mucha gente, tengo amigos del rugby, amigos del fútbol, amigos del básquet que están viniendo a jugar al tenis. Quizás antes venían a jugar al tenis a modo de diversión con algún amigo alguna vez cada tanto, y ahora ya se han hecho habituales, están viniendo quizás 2 o 3 veces por semana, a veces vienen solos con ropa, a veces vienen con algún amigo, pero sí, se ha ganado público que antes quizás no estaba. Veremos cuando todos los deportes retomen y esta gente sigue arraigada al tenis o no, ¿no? Si es algo momentáneo o si realmente van a quedarse. A nivel nacional no hay novedades todavía del circuito de la Federación Argentina, no hay ningún tipo de novedades. Hay algunas provincias que han organizado torneos internos dentro de sus clubes, con la gente de sus clubes, para que esos chicos que quizás representan al club, como en el caso de los nuestros, tengan la posibilidad de competir aunque sea en su casa, en el club donde ellos entrenan, pero no son muchos los que han podido, porque también depende del protocolo de cada municipio, ¿no? Estos ejemplos que yo tengo hoy son quizás más, por ejemplo, en la zona de Corrientes, que también o algo así, pero bueno, por hoy por hoy es una incertidumbre total en cuanto al circuito nacional. Sudamericano también, porque la cosa se sabe que está muy complicada, y a nivel internacional, del otro lado, por ejemplo, en Europa, bueno, ya sabemos que arrancó el profesionalismo, en Estados Unidos también, pero esta semana arrancaron tres torneos del circuito juvenil, UTF, que es lo que venía jugando Nico N. Bueno, eso obviamente que a nosotros nos pone en una posición un poco complicada por el hecho de que sabemos que si bien hace dos meses que ya se estaba jugando el tenis, o que sea para entrenar, hoy ya están compitiendo, y eso la verdad.